Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. En GNU Linux, nuestro sistema operativo libre que podemos instalar en computadoras y que nos otorga las cuatro libertades características del software libre, también encontramos una cantidad considerable de aplicaciones para edición de video. Por mencionar solo algunos, tenemos aquí a OpenShot, Open Movie Editor, Cinelerra, PTV, Kino y Kdenlive. Si en Windows tenemos el editor Movie Maker, en GNU Linux una aplicación con interfaz muy similar es Kdenlive, con la ventaja de requerir escasos recursos de hardware, además de que lo podemos descargar con un solo clic en el gestor de aplicaciones que tenemos instalado en nuestro sistema operativo GNU Linux. Kdenlive corre en GNU Linux y en Mac y está disponible en varios idiomas, incluido el español. Fue desarrollada inicialmente por Hudson Wood en el año 2002 y actualmente es mantenida por un grupo de desarrolladores que proporcionan actualización y mejoras. Para iniciar con Kdenlive, debemos primero saber qué es lo que queremos hacer con nuestros clips de video. Una vez ya definido lo anterior, debemos importar los clips al árbol de proyecto, desde donde arrastramos las pistas múltiples para acomodar los diversos clips. También podemos musicalizar para establecer fondos o cortinas. Podemos también insertar títulos tanto al principio como al final, añadir transiciones y efectos varios. Una vez que tenemos ya acomodados los clips, textos, música, transiciones y efectos, podemos ya renderizar el proyecto para exportarlo al formato que deseemos y visualizarlo en la computadora o en la televisión. El punto es animarnos, desplegar nuestra imaginación al crear el proyecto y aprender poco a poco acerca de esta poderosa aplicación. Podemos encontrar una considerable cantidad de tutoriales o guías, tanto escritas como en video, para lo cual utilizaremos la herramienta del internet. No es necesario contar con una cámara profesional para iniciar. La mayoría de las cámaras fotográficas actuales cuentan con el modo de filmación. También podemos ocupar los clips que podemos realizar con un simple celular. Para ello, cuando se inicie la filmación, debemos de pensar todo el tiempo en el producto final, como si ya lo estuviéramos viendo en el monitor de la computadora. Esto implica evitar movimientos bruscos, dar los encuadres adecuados, captar los momentos trascendentes que queremos mostrar y realizar las tomas con el manejo de luz adecuada en nuestra filmación original. Podemos incorporar estas tecnologías libres no solamente para realizar los registros de nuestros eventos personales, sino también son útiles en procesos de enseñanza-aprendizaje, como herramientas didácticas y para superar el tedio que a veces representa la educación escolar tradicional. Integra una comunidad de aprendizaje sobre software libre e inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.